la reparación, en este caso, de esa cubierta que seguía goteando en la zona 4, porque, claro, la obra comenzó con la zona 1, 2 y 3, y la cuarta que daba para hacer esa cubrición de esa impermeabilización, también estamos en esa licitación correspondiente. Son muchos trabajos los que se tienen que ir culminando, porque los servicios técnicos de la Administración, pues la verdad que no dan abasto, no corren más de lo que se puede, y como hoy en día todas las contrataciones llevan un protocolo, que anteriormente pues tú rápidamente contratabas cualquier empresa y comenzaba, ahora no. Ahora nos vamos a una licitación, un contrato menor, requiere un tiempo más que necesario, y estamos viendo con todas las obras que hemos dicho, pues ya todo corresponde a licitaciones o contratos menores, y requiere un tiempo también. Y entonces pues tenemos que ir viendo con todo lo que viene también con el Invierte, en este caso pues en el Francisco Fatou, nos vamos que se están poniendo, la semana que viene comienzan ya la instalación de los focos del Francisco Fatou, nos vamos en la Peña Flamenca, que quedan la colocación de las maderas y del escenario, nos vamos también a la zona, en este caso de la Barriada del Sol, donde irá también la calistenia, el parque tan demandado también con los niños para la práctica deportiva. Nos vamos a unos altavoces inalámbricos para las actividades culturales, proyector, que también se tiene pedido. Todas esas compras y contrataciones, todo van en unas licitaciones que requieren mucho tiempo. Y como bien te digo, nos los hacen, en este caso, pues hace más lenta la culminación de dichas obras, pero bueno, tenemos que cumplir la ley, es lo que actualmente se tiene que trabajar así, y por eso hay obras en las que pueden tardar un tiempo más que otra. En alguna, pues, en la misma licitación se completa con todo lo que requiere de cara de objetos a instalar, en este caso, pues, de mobiliario urbano, y en otras, pues, hay que hacerlo totalmente independiente, dependiendo de la cuantía económica que corresponde a dicha obra. Y es lo que te digo, todo esto que te explico, el urigueño dirá, ¿y eso requiere tanto tiempo? Pues sí, requiere un tiempo más que considerable, y con lo cual, pues, hay que tranquilizarse mucho, y poco a poco irán viendo y sacando a la luz, pues, la culminación de todas las obras que hemos mencionado. Es verdad, como dices, ¿no?, que desde fuera es difícilmente comprensible, pero, claro, el objetivo de control de que todo lo que se gasta por parte de la Administración esté controlado, pues tiene por como aspecto negativo la ralentización, ¿no?, de todos los procesos. Hombre, es que tienes que darte cuenta que tienes que comprar una lona un valor de 60 euros, tienes que hacer o un contrato menor o una licitación, cuando anteriormente se pedía directamente o bien a empresas, en este caso de Ubrique, o a empresas online, y se compraba, se pagaba y no había problema. Hoy en día no, la Administración no trabaja así, por lo que tú bien hecho. El gasto tiene que estar totalmente controlado, tenemos que saber cuál es el beneficio que tiene la Administración debido a las compras, como ya hay otros municipios, creo recordar que hay, el municipio de Arcos ya el año pasado pues lo implantó y tiene un ahorro más que considerable, y nosotros pues este año se ha implantado, porque tiene que hacerlo año completo, y esperemos eso. Algunas obras se van a ralentizar más, algunas compras se van a ralentizar más, pero bueno, como sabemos, la ley te lo exige y tenemos que hacerla cumplir. Por cierto, que hablando de licitaciones y adjudicaciones, hablábamos antes de la obra de Juan Carlos I, y hay que decir que finalmente ha sido o va a ser una empresa ubriqueña la que desarrolla el proyecto, ¿no? Sí, creo recordar que eran 4 las empresas que participaron en este concurso, y la empresa ubriqueña Nupren, creo recordar, es la empresa que va directamente a ejecutar dicha obra. Estaba Canteras al Margen, estaba Manuel Alba y otra empresa más, 4 empresas, y en este caso, pues, según la valoración técnica, pues es la empresa que le corresponde la realización de dicha obra. Nos felicitamos por ello, pero siempre, evidentemente, ¿no? Pero digo porque a veces no se critica un poco por qué no lo hacen empresas ubriqueñas. Bueno, pues hay un proceso de licitación y a veces sí coinciden los criterios técnicos o la mejor oferta, y otras veces no, ¿no? Claro, es como decimos. Hay momentos cuando tuvimos que instalar los parques infantiles. Creo recordar que en esa licitación la obra la realizó Ciona, una empresa gallega. Pero lo que hablamos, todas las empresas ubriqueñas no están actualmente al día en cuanto a lo que es la licitación electrónica, y tienen que hacer esa licitación mediante certificado digital y tener todas las empresas al día, como se suele decir, en muchos aspectos. Entonces no entran ni en la posible contratación ni poder adjudicársela, con lo cual son empresas a nivel nacional, cualquiera puede concursar, y una vez que entre, pues ya los parámetros técnicos lo que decide es la empresa que toca una u otra. En este caso, como te he dicho, la parque infantil le tocó a Ciona, creo recordar que desprendimiento le ha tocado a otra empresa de fuera. En esta la adjudicación de la obra de Juan Carlos, de la demolición de la plaza Juan Carlos I, le corresponde a Nuprin, y es según si primero entra en participar en esa licitación y segundo pues si te la adjudican. Nos gustaría que todas fueran dobliques, esa es una cosa muy clara, pero bueno, la ley primero no te lo permite y segundo que tienen que participar, que es lo más importante. ¿La empresa ubriqueña que se encarga solo de la demolición o de todo el proceso? De todo, la empresa de demolición y ejecución completa de la obra. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre esta obra de Juan Carlos I, de la que hemos comenzado a hablar. Te referías también a lo que es ministro Fernández Ordóñez, la plaza, para los vecinos que nos estén escuchando, por tanto, lo que eran, bueno, pues la obra en sí de filtraciones, ya está todo terminada, sí que todavía se tiene que completar, comentaba, ¿no? Una vez que se ha desmantelado la antigua pista de pádel, pues ahí también hay que hacer esa obra para evitar filtraciones, pero que el resto ya es colocar lo que serían el mobiliario o las instalaciones sobre la cubierta, ¿no? Claro, donde estaban en los tres bancales, para que nos entendamos, ya se ha hecho la impermeabilización completa, que era lo que correspondía a la primera fase de dicha obra, y ahora después, una vez que ya directamente se adjudiquen, como he dicho, en la zona de skate park, la zona de pistas infantiles, en la zona de juegos deportivos, en la zona, en este caso, pues de ocio, con sus bancos correspondientes y su correspondiente zona de descanso, pues serán para las empresas que le corresponden y ya ellos directamente lo montarán sobre dicha zona que ya está impermeabilizada. Y la zona 4, cuando se quitó la pista de pádel, una pista también que demandaba, que no tenía uso correspondiente y también tenía filtraciones, pues ahora se impermeabiliza, se va a hacer una impermeabilización completa y después pues se pondrá también una zona de ocio allí. Con lo cual, esperemos que en un margen de tiempo más que considerable, pues se vea aquello, todo la luz que corresponde. Y un apunte más en el capítulo de obras. Te referías también al edificio de la piscina, se sigue trabajando allí. Sería mucho decir para este verano que veamos ya algo concreto. Todavía supongo que, bueno, queda bastante más, ¿no? Hombre, la obra de allí es una obra de envergadura. Estamos hablando que la tercera fase de dicha obra está dentro del plan Profea 2019, va a comenzar ahora. El trabajo no ha parado, la mejora que se ha hecho es muy grande, pero claro, estamos hablando de un edificio de dos plantas que le vamos a dar una vista sobre la piscina espectacular, y yo creo que tendrá que estar también en ese plan Profea de 2020, tendremos que poner alguna zona a mejorar. Ahora, lo que nos gustaría es que por lo menos si la planta va a estar totalmente complementada y se pueda explotar, pues bien, en caso que no, pues nada, seguiremos esperando esa culminación, porque al venir dentro de un plan de mejora, pues no se puede correr más de lo que uno quiere, pero bueno, iremos viendo según vayan avanzando los meses. Pues todo ello dentro del capítulo de obras. Hay distintas actuaciones, ¿no?, que le falta el último empujón, podemos decir, y en ese capítulo también está lo que va a ser la nueva sede de la propia Peña Flamenca, ¿no?, que ha ido a través de diferentes programas, ¿no? Sí, se culminó con el Invierte, gracias a la Diputación Provincial, pues la cantidad de dinero que nos han adjudicado, pues lo hemos dividido en ciertas zonas a mejorar, y una de ellas era la zona de escenario, la zona de madera, de carpintería, que es lo que quedaba allí en este caso, pues en la Peña Flamenca. En este caso los técnicos estaban en ello, y yo creo que también la adjudicación, si no es a final de semana, es a primero de la próxima, y esperemos eso, que de aquí a un mes podamos ver más o menos, que por lo menos se esté terminando. Después vendrán las mejoras que tengan que hacerle, en este caso, pues, la propia Peña Flamenca, lo que es la decoración y demás. Pero bueno, lo que es de obra municipal, pues, que se concluya por fin, porque son obras que se van alargando en el tiempo, como te he dicho. Si entran dentro de ciertos planes, no podemos acabarla antes, y tienen que ir completándose con jornadas de trabajo de las personas contratadas, con lo cual no es tan ni fácil ni rápido. Por eso lo que te digo, hay muchas obras que se ponen, que parece que se ponen eternas, y los que estamos todo el día en la calle, en este caso, pues, a mí me toca semana salir varias veces a comprobar lo que es las obras, cómo se encuentran, y en la mayoría pues termina uno cabreado, termina uno bastante cabreado, porque parece uno que no avanza. Pero bueno, hay cosas que están en nuestra mano, en este caso pues desde el departamento de obras se agiliza lo que puede, pero después hay otros departamentos que son algo más lentos porque requieren unas fechas y unos tiempos, con lo cual no se puede correr. Yo con los vecinos, cuando me paro a charlar con ellos, yo les digo siempre lo mismo, que me gustaría que el primero que quiere que se concluya soy yo, porque el beneficio es para el pueblo de Ubrique, y después en este caso pues así no existe la crítica que siempre hay. Pero bueno, ellos lo entienden de cara a que lo que se puede arreglar en el menor tiempo posible se hace y en el que haya que esperar por él. Lo sentimos mucho, pero es las fechas que hay que cumplimentando. Y decía también, ¿no? Finalizando, que la Vargada Sol pronto también se va a contar con esa pista deportiva, bueno, lo que sería esos aparatos de calistenia, ¿no? Sí, también está dentro del Invierte, como te he dicho, el Invierte son 9 o 10 actuaciones y todas las actuaciones tienen que ir, licitación o contrato menor. Y tú imagínate lo que se tarda en una, pues imagínate en 10. Y después pues le metes ciertas licitaciones en el diario de cada delegación. Estamos hablando que cada concejal todas las semanas pues estamos en continua pelea con los del departamento técnico que me toca a mí, que necesito esto, que lo otro, y es que no se puede correr más de lo que se quiere. Estamos hablando de en el que si nos vamos nada más que a la zona de calidad administrativa o más bien en este caso la zona de impresión desde el propio departamento del ayuntamiento, pues nada más que a la hora de comprar los distintos carteles, tanto de carnaval, de Semana Santa, de Crucia de Gamones, de la romería, de la feria y fiesta, de las veladas turísticas, pues es una auténtica locura porque no se puede comprar como antiguamente. Pero bueno, se irá solucionando como se pueda, algo más lento, pero bueno, esperemos eso. Que poco a poco vaya llegando todo a lo que es en la fecha que corresponde y no se quede nada atrás. Dentro de ese repaso has hecho referencia, ¿no?, a mejoras también en los barrios que van a acoger la fiesta gastronómica. Si te parece, entramos de lleno en lo que es este ámbito del carnaval. Decías, por tanto, que mejora sobre todo temas de pintura, puesta en valor, sobre todo de las calles, escenarios que van a acoger esas distintas fiestas gastronómicas, ¿no? Sí, en este caso, pues en la zona, comenzamos por Antonio Vega y la zona de la Algarrobá, pues siempre se le da una limpieza algo más especial, aparte de la que ya continuamente, mediante el APP de Mejora Ubrique o directamente aquí en la propia administración, nos comentan los vecinos cuando no hay algún desperfecto, pues se va y se mejora. Pero ya en la congregación de personas, pues siempre le damos una limpieza especial, como se suele decir. Y a raíz de ahí, pues ahora mismo pues los pintores estarán por las distintas zonas de Antonio Vega y la zona de la barriada de allí de la Algarrobá, e iremos pues cumplimentando con las distintas, hasta culminar con esta plaza del ayuntamiento, con lo que es el pasacalle y fin de fiesta. Dentro de lo que son las fechas, las conocíamos, lo que es la estructura principal hace ya bastante tiempo, fue un poco, ¿no?, la primera noticia al respecto de los carnavales. Después, bueno, pues han llegado, dentro de lo que es el proceso habitual, pues el propio cartel del carnaval, el pregonero. Comenzamos, si te parece, con las fechas. Recordamos, a partir del día 15 arrancaría la tortilla y la jamona. A partir de ahí, ¿cuáles van a ser esas fiestas? Pues las que vienen siendo habitual. El día 15, pistoletazo de salida, jamoná, barrio de Antonio Viga, tortilla en el Algarrobal. Fin de semana siguiente, día 22, barrio de Andalucía con la chicharroná. Nos vamos esa misma tarde la presentación oficial de las agrupaciones en el Francisco Fatou, con las 6 agrupaciones que tenemos de carácter de oficial. Este año pues se empezará a las 8 de la tarde. Esperemos también que en pocos días estén las entradas a la venta, unas entradas a la venta que las agrupaciones pues han decidido que una parte de esa recaudación vaya destinado a la familia Oñati Gómez, una familia que verdaderamente necesitan ahora el apoyo de todo el municipio, y como estamos comprobando, Ubrique se vuelca en todo eso. Este fin de semana hemos comprobado peluqueros, hemos comprobado escuela de artesanos, no paran de salir asociaciones con propuestas que llegan aquí al ayuntamiento para ayudarle, y la verdad que el carnaval pues no podía ser menos. Las 6 agrupaciones pues en la reunión, todas por unanimidad, se decidió en este caso pues cómo se iba a realizar este año dentro de la recaudación, como se acordó, y en este caso pues 6 agrupaciones a partir de las 8 de la tarde, que tendremos pues poder disfrutar allí en el Francisco Fatou. Después nos vamos al fin de semana siguiente, en medio de ese puente del día Andalucía, sábado día 29, pregón, José Miguel Lamela pues nos hará disfrutar aquí en la plaza del ayuntamiento, y a continuación pues nuestra preciosa y más que querida Chorizá, que tantos turistas atrae y a tantos ubriqueños que dejan esa fecha marcada en el calendario para volver a su pueblo. Este año coincide en medio de ese puente, que esperemos que atraiga a mucha gente, y después pues se concluye todo, en este caso pues en el día 7 con el pasacalle, y el domingo a las 7 de la tarde pues con la quema de la patacabra. De entre la cita que hemos comentado, ausencia de, bueno, pues la, el evento, la fiesta que se solía desarrollar en lo que es, bueno, la nueva zona de urbanización, no sé si en la Nueva Vega, bueno, pues se incluye o no. Este año, en principio, no hay, no va a haber ningún tipo de fiesta gastronómica. A día de hoy, día 4, todavía no se han puesto en contacto con nosotros, en este caso con el ayuntamiento. Siempre es una fiesta en la que ellos ubican la fecha que mejor le viene, y nosotros, como siempre, pues estamos aquí esperando y con las puertas abiertas que vengan cualquier asociación a hacernos propuestas. Lo mismo ellos en esta semana, la semana que viene, nos traen alguna propuesta, y en caso que no, pues no hay ningún tipo de problema. Los grupos saben ya, en este caso, pues las actuaciones que deben de tener. Si llega Antonio Nueva Vega, en este caso, pues sacó sin ningún tipo de problema, y en caso que no, pues seguiremos trabajando en las que ya hay actualmente. Dentro de ese repaso que has hecho, ya digo, era lo más llamativo quizás, ¿no? La no presencia de esa cita, y también llama la atención, como no, la presentación únicamente este año en el Instituto Francisco Fatou. ¿Por qué se toma esa decisión? Pues mira, la decisión se toma muy sencilla. Los seis grupos que se encuentran en la reunión junto con el concejal se acuerda que son seis nada más. El año pasado ya costó algo más llenar lo que es el Instituto de los Remedios, de cara a que poco a poco le cuesta más la gente poder ir a escucharlo. Y claro, éramos más agrupaciones el año pasado, este año son menos. Se decide entre los seis que mejor una sola actuación, y la parte benéfica que corresponde, pues una parte se va para la agrupación y otra parte pues se lo llevan directamente pues al colectivo que se vaya a donar. Este año pues se ha decidido a la asociación Oñate Gómez, y como bien te digo, siempre es un acuerdo común entre las agrupaciones y el propio ayuntamiento. Seis agrupaciones, todo se vota a favor y todo hay un consenso. Igual que, bueno, de hecho, hace unos años se introdujo, ¿no?, como novedad, sobre todo este año, por el número menor, ¿no?, de agrupaciones, se ha decidido pues volver a lo que era la presentación original, en un único, claro, escenario. Tienes que darte cuenta que otros años hemos tenido 8, 9, 10 agrupaciones, con lo cual amigos, familiares y vecinos de cada agrupación pues se necesitaban esas más de 400 butacas. Este año, a lo mejor, con esas 6 agrupaciones, pues tenemos el lleno en el Francisco Fató y nos iba a costar mucho trabajo más llenar el Instituto de Remedio. El año pasado, hasta los últimos días, estaba el Instituto de Remedio, que quedaban algunas entradas, al final se completó todo, pero bueno, al ser menos agrupaciones, pues se decide solamente con uno. También a la asociación que se le daba la parte benéfica, también ellos se ponían a vender entradas. Nosotros creemos que este año, dando la parte económica, que la dan, en este caso el lubriqueño que paga su entrada y las agrupaciones que dan esa parte de recaudación, que lo dan los grupos del carnaval, se decide que no íbamos a pedir colaboración a la familia para nada, pues la familia ya bastante pues están con la mejora del chiquillo, pues entonces creemos que con una sola agrupación y el personal del ayuntamiento que tenemos para afrontar en el Francisco Fatou era más que suficiente. Lo que esperamos es eso, que se quede pronto totalmente completa, y después pues se pondrá lógicamente una fila cero para todas esas personas que quieran colaborar con esa recaudación para esas familias, y lo tendremos también disponible. A nivel logístico, organizativo, ¿alguna novedad que se introduzca en este carnaval? No, más o menos la cronología siempre es la misma. A la hora de organizar es todo totalmente igual que años anteriores. Este año en principio no tenemos ningún tipo de novedad. Y hablabas del último fin de semana, digo, un poco por culminar el repaso que hemos hecho, con lo que es el pasacalles. Siempre suele haber diversidad de opiniones sobre horarios, un poco el enfoque del mismo. ¿Cómo se va a desarrollar este año? Pues el pasacalles es el mismo horario que el año pasado, la salida desde la calle Fernando Gavilán, Plaza de la Estrella, y el recorrido hasta la Plaza del Ayuntamiento. Se han ido recortando horas, en este caso, que creo recordar que el primer año era a las 11 de la noche cuando se salió el primer pasacalle, y este año pues ya se viene saliendo a una hora mucho más temprana para que los niños puedan disfrutar de esa cabalgata y apoyen el fin de fiesta aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Pues la gente que quiera quedarse a disfrutar de esa orquesta pues se queda, y el que no pues ya pues se va a su casa a descansar. Como en todo, ¿no?, también aquí había un poco de puede haber opiniones para todo. Está claro que si se comienza pronto, los críos pueden participar más, aunque hay quien se queja que es demasiado pronto en la plaza del ayuntamiento, un poco a nivel festivo, ¿no? Y si se hace al contrario, pues lo mismo, se contenta un sector, pero por otro lado habría menos participación seguro de niños y de jóvenes, ¿no? Sí, si hablamos que es un pasacalle de carnaval, creemos que el horario está más que bien a la hora de poder salir para contentar a niños y a mayores. La gente ya después busca lo que es un fin de fiesta más tardío, tipo DJ, tipo de otra fiesta, y nosotros creemos en este caso pues que hay que relanzar en este caso lo que es un pasacalle de disfraces de carnaval con una culminación en la plaza del ayuntamiento. Culminación en la que habrá fiesta también. Claro, como todos los años, tendremos en una orquesta con un grupo de música que nos va a amenizar la noche. Y sobre el inicio, hemos dicho la misma hora del año pasado, pero el arranque en concreto, ¿a qué hora sería del pasacalle? Sí, ahora mismo no lo tengo delante, no me acuerdo, pero lo cerramos totalmente igual que el año pasado. Creo que eran, no sé si eran 5:30, 6:00 p.m. Sinceramente, no me acuerdo el horario. Tantas cosas en la cabeza de Juan Carlos que recuerdo el momento, pero es verdad que tampoco recuerdo yo ahora mismo. Pues el horario ahora lo vamos a mirar, a ver si lo podemos confirmar. Pero de todas formas, estaríamos hablando que sale de día, en definitiva, todavía con luz diurna, para aprovechar la tarde y que pueda haber mayor presencia infantil, ¿no? Claro, ese es uno de los, en este caso, pues, el pistoletazo de salida que hacemos en el carnaval es este, y la culminación pues la hacemos con este pasacalle, y lo que nos gusta es que los niños puedan disfrutar de este pasacalle, que en este caso pues el año pasado fue a las 7 de la tarde, fue el día 9 de marzo a las 7 de la tarde, según estoy comprobando ahora en la web municipal del ayuntamiento. El año pasado fue 9 de marzo a partir de las 7 de la tarde, y el entierro de la pata cabra, quiero recordar que era ahora también a las 7 de la tarde, quiero recordar también. Sí, que la intención es mantenerlo, ¿no?, en esos horarios. Sí, sales a las 7, como quien dice, una hora, hora y pico, vas a llegar aquí a las 8:30 de la tarde, yo creo que una hora más que considerable para poderte tomar una cerveza con tus compañeros de ese pasacalle, de esos disfraces, y después pues eso, para comenzar a las 9 de la noche, yo creo que para culminarlo 1-2 de la mañana, yo creo que ya hay horas suficientes de disfrute, y sobre todo para el descanso de los vecinos que entre la sorizada del fin de semana antes y el fin de fiesta del pasacalle, pues también tienen el derecho a ese descanso. Tiene que haber un poco de equilibrio, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues todo ello en torno al carnaval, del que ya hemos tenido una muestra este pasado viernes con la actuación de la voz del carnaval. ¿Cómo fueron las cosas en cuanto a afluencia? Pues bien, sobre unas 100 personas, me quiero recordar, es el cuarto año, el primer año un lleno absoluto, segundo también, el año pasado unas 200 personas y este año pues algo más flojo, pero bueno, es lo que te digo, vienen actuando casi siempre, casi todos los años, de las voces, de la voz del carnaval, pues de los 11 componentes, siempre repiten 4 o 5, hay gente que ya los ha visto, hay gente que suele verlos también en otras zonas, en este caso pues en distintos bares o en distintos teatros, y la verdad que si este año pues ha venido más, el año que viene le daremos otro cambio e intentaremos pues traer o una agrupación completa o otro, en este caso pues cantante que no hayan estado aquí. En principio, ¿no va a haber más citas relacionadas con el carnaval en próximas semanas? Estamos a expensas también, Diputación todos los años nos suele regalar alguna actuación de carnaval de Cádiz, pero como ahora mismo está inmenso, creo que está ahora mismo en el Teatro Falla, está ahora mismo el concurso, hasta que no acabe más o menos, pues no habrá ninguna novedad por parte de Diputación. Esperemos que sí, que algo más caiga de carnaval de Cádiz. Y ya por concluir con el carnaval, hablábamos de las distintas fiestas gastronómicas, pero es cierto que no hemos hecho referencia a colectivos que colaboran con el carnaval, como pueda ser la Peña Sevillista, que no sé si han contactado con vosotros, siguen adelante con sus citas habituales. Es una fiesta que se encargan ellos directamente de organizarlo. Debido al cambio de ubicación de la propia Peña, no sé si al final van a realizar algo o no. Nosotros, cuando nos lo solicitan, siempre es nada más que para pedirnos la colaboración, en este caso, pues, de policía y de tráfico, algo de colaboración para el escenario municipal, pero bueno, a día de hoy no tenemos noticia ahora mismo nada. Sí, es verdad que también se organizan distintas citas más, como es en El Hogar, como es en el Fernando Gavilán, que también lo organizan directamente en el AMPA del Fernando Gavilán y la dirección del Hogar, se ponen en contacto con nosotros, pero solamente para trasladarnos la información de cuándo comienza para darle información y publicidad a través de redes sociales y de la propia web municipal. Todo ello además de las propias actuaciones que se suelen desarrollar en sedes vecinales y demás, y bueno, que van conformando lo que es el calendario del carnaval en nuestra localidad. Pues todo ello en ese sentido, otra serie de apuntes, José Manuel, por ejemplo, en el ámbito cultural, también, ¿no? Mes en el que se han iniciado distintas exposiciones, hablamos de la sala municipal, de la nueva sala, o también del propio San Juan de Letrán, ¿no? Sí, como hemos comprobado este fin de semana, pues una nueva exposición en la sala del antiguo mercado, una pintora jerezana, pues tenemos una exposición que creo que es más que digna poder disfrutar de ella y la tendremos durante todo este mes. En el San Juan de Letrán, también, en este caso, pues Barroso nos ha preparado una exposición también para poder disfrutar de ella. Tuvimos la presentación de en este caso, pues de un cuento en la Ermita San Pedro el pasado sábado, Lucía Venegas, una briteña que también nos hizo una presentación más que preciosa, también estuvimos acompañándola. Y lo que te digo, estamos también en este mes de febrero, estamos preparando a través del convento de Capuchino Mano y Magia de la Piel, preparando una exposición de antología de Agüera, en este caso pues de obras de hace muchos años, y se sigue trabajando en el ámbito cultural, pero como bien sabemos, en los meses de febrero y de marzo, pues siempre lo acapara todo lo que es el carnaval de Ubrique, un carnaval bastante largo en fecha y que tiene también mucho trabajo a la hora de organizarlo todo. En cualquier caso, también hay que sumar, ¿no?, la convocatoria de las bases del 55º certamen local de pintura Villa de Ubrique. Pues sí, también tenemos las bases en la calle, y en este caso pues esperando que muchos ubriqueños pues concursen en nuestro certamen local de pintura, y esperemos eso, que concurse y que haya la misma calidad que en años anteriores. Hemos estado hablando de festejos del carnaval, y no he querido pasar a otros ámbitos, aunque supongo que, aunque el protagonista, lógicamente, en el mes que nos hemos metido ya de lleno, es el carnaval, supongo que se va trabajando también en próximas fiestas, que al final, bueno, pues están a la vuelta de la esquina. Sí, en fiestas que vienen, en este caso pues tenemos Semana Santa, tenemos romería, nos vamos a distintos eventos. Crujía de Gamones, festival que hay en la Plaza de Toros, a través de Producciones DAE, una propuesta que nos hizo, como es el Vive Sierra, y sobre todo los conciertos que organizamos nosotros también, la época de verano y de feria, que se necesitan a la hora de organizarlo con bastante tiempo, y ahí estamos también liados con todos esos temas. Por cierto, ese concierto del que hablas, Vive Sierra, ¿sería en la Plaza del Jardín o en la Plaza de Toros? Pues yo creo que ellos lo han anunciado en la Plaza del Jardín, pero viendo el aforo que se va a ir teniendo, según me comentaron los organizadores, no paran de tener peticiones, y en este caso pues de venta de entrada, y el aforo que tiene la Plaza del Jardín, que es bastante pequeño, pues me imagino que si sigue la venta tan grande, pues tendrán que irse a otro escenario. Yo creo que el escenario más acoge es la Plaza Toro, pero bueno, iremos viendo, que son ellos los encargados de organizarlo. Esperemos eso, que se le quede pequeño, y enseñar que el ubriqueño vuelve a colaborar con empresas que vienen a montar buenos eventos a Ubrique. Pues te lo preguntaba precisamente, ¿no?, porque ha hecho referencia y apuntaba esa plaza de toros como posible escenario, y es cierto que existía, entre comillas, cierta preocupación por el aforo, ¿no?, por la cantidad de personas que pudiesen acudir a esa cita, que además está teniendo una promoción importante, ¿no?, ya con bastante antelación. Pero es cierto, ¿no?, que por una cuestión de seguridad, o se tendrían que dejar de vender entrada, o, como tú comentas, ¿no?, pues se tendría que cambiar el escenario para poder albergar a mayor número de personas, ¿no? Claro, ya eso se encarga la organización. Nosotros con el plan de seguridad que se le pide directamente a todos los organizadores, sabes ya de el aforo correspondiente a distintas zonas, en este caso la Plaza del Jardín, con las dos salidas que tiene y las dos entradas, pues hay un aforo más que limitado. Y si ellos pues siguen vendiendo entradas porque verdaderamente lo requiere el ubriqueño, pues ellos estaban dispuestos sin ningún tipo de problema a cambiar de escenario, de cara a que todo el ubriqueño y a personas de la sierra puedan disfrutar de ese evento, pues qué mejor que mejor. Así que, sobre todo para los vecinos, bueno, la tranquilidad en ese sentido, porque lógicamente, sobre todo el apartado de seguridad es lo primero que se cuida en este tipo de eventos. Pues 11 y 20 minutos, hemos hecho un repaso a las distintas áreas de cultura, festejos, con protagonismo para el carnaval, también obras. No sé si, José Manuel, nos hemos dejado algo en el tintero. Pues nada, que ya está aquí en lo alto el carnaval, como se suele decir, culminando todo lo que tenemos entre manos y con respecto a obras, pues ya todo lo que hemos mencionado. Cuando vayan dando los pistoletazos, en este caso, para poder salir adelante con las distintas licitaciones y culminando las obras que tenemos entre manos. Estaremos muy atentos y, evidentemente, ya en cuanto al carnaval, hablamos de no este fin de semana, sino el siguiente, así que el foco de atención se centra, lógicamente, en estas fiestas. Lo dicho, vamos a quedarnos en este punto. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de estas áreas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Radio.